Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Damos comienzo a una nueva edición de Monóculo, un poco atrasaditos, pero casi imperceptible, porque no ha pasado, seguimos estando dentro de el las rango de 8:30. De las 8. A las 8. Quien dice 8, dice 8:50, 8:40, 8:15, 8:05, 8:01. Y 8:59 también, al uruguaya, en el último momento. Exactamente, un poco al estilo de presentar cualquier trámite. Si no es el último segundo, no tiene la emoción. Exactamente. Hoy tenemos que decir que no nos acompaña Franco Oliverio, convocado un poco para oficiar de jurista en Inglaterra a raíz de llevar adelante la defensa de Luis Suárez, acusado de racismo. Sí, porque se ha contactado a nivel diplomático primero al canciller Almagro y luego al embajador en Inglaterra para que tenga todas las providencias la y garantía. Toda la garantía legal. Y tómese en cuenta que pobre Luisito no habla inglés, él lo ha confesado. No habla inglés y además le diría que español lo hace con extrema dificultad. ¿Sabe por qué él es salteño? Pero está muy cerca de Paysandú, de donde es oriundo la Rañaga. Y se ve que ahí hay como una... en el alimento hay algo raro. Ahí. Se le pegó el acento, sí. Dice usted. Salsamendi y la Rañaga y suave. Mire usted, ese sería el triunvirato de la Real Academia Española. Mandarlo a los tres juntos, claro. No, mire usted, no lo sabía. Pero bueno, eso provoca que hoy no esté con nosotros. De todas formas, tenemos mucha información. Usted sabe que yo no me estoy escuchando, no sé si estamos saliendo. ¿Usted me escucha bien? No sé si está ahora creo que sí. Ahora me estoy escuchando, sí, estamos bien. Y asistíamos a la ansiedad, perdón, de la sala de chat. Primero que nada, gente, que bueno, Beto nos decía que está en Valencia, sí. Y nos ¿va a votar el señor? ¿Tiene ciudadanía? Buena pregunta, habría que preguntarle al señor si tiene papeles. Vamos a ver, no lo puede decir. Y en ese caso, ¿a qué vota, no? Y supongo que a Rajoy. A ganador. Exacto, a ganador. Y también Deco, que se acaba de acercar aquí a la sala de chat también. Colega, amigo, conductor, siempre le pasamos el chivo de Meridiano, programa legendario de la escena del rock, el patrón del rock en la emisora del sur de lunes a viernes de 13 a 14 horas. Clean caja, ya está facturada. Siempre está ahí, ¿no? Y le doy prestigio un día, digo. Lo demás que se arregle. El resto de los días, bueno, que haga lo que pueda. Donde no lo vi, que estuve esperando. Fuente de Ciudad. Sí, me tomé... Se lo tomó Franco también. Me lo tomé Franco. Creo que no... Y la calidad del programa no amerita que esté tan seguido, capaz. Porque desentono. Me lo propusieron. Me dijeron, digo... Hicieron una carta al Insufote, al Instituto Superior de Formación Televisiva. ¿Sí? Y pidiendo... el dosificar mis apariciones. La alteración en el rating era demasiada, capaz. No, porque se provocaba un desnivel muy grande. ¿Cuál es? Con el resto, con los que venían antes. La gente, el minuto a minuto, así lo daba. Cambiaba. Naftalina. 50 puntos. El resto. Como el 3, 4, como cuando 7, se, como cuando 8. Juegan en la feria esa americana que usted golpea con el martillo y sube la pelota. Bueno, igual. Exacto, si además se daba así. Es la increíble la velocidad de zapping que ha desarrollado el uruguayo. Y eso lo hemos visto con beneplácito. El hecho, la primera aproximación al desarrollo de la velocidad táctil, sí, se da con el control remoto. Pero hoy por hoy podemos ver a gente en los celulares, uh-huh, que realmente son aviones. Sí, sí. Escriben a una velocidad asombrosa. Y un poco eso es lo que se da en el zapping. Si la propuesta no interesa. Si no ven una persona atractiva en frente a la imagen, cambian. Sin, uh-huh, embargo, se provoca justamente la retención permanente en ese espacio que, bueno, hemos tenido la oportunidad de engalanar. Uh-huh. Lo mismo le pasa a Núñez con su programa Meridiano Juvenil, ¿no? Él tiene como un pico de audiencia los jueves a las 13, uh-huh, y poco, y después, bueno, ahí más o menos la va remando, ¿no? Exactamente, un poco para ser amigos. Saludamos a Beto. Dice: en casa votamos de forma responsable por una, sí, España única e imperial. Y obviamente votan a Rajoy. Y votan en castellano, me imagino, ¿no? Sí, eso, no. Porque viven en una comunidad que es de que hablan cosas raras, por eso habría que aclararlo también. Al Nafta lo ponía nervioso la conductora del programa. Dice Cyrano, y supongo que se estará refiriendo a Pilar. Uh-huh. No, le puedo decir que no. Creo que es al revés. Es al revés. Creo que es al revés. Hay una creo sonrisita que nerviosa de la muchacha, así que es al revés. Sí, salen bien a pesar de las truchas que tienen. Televisivo, además, nos dice el Deco, el programa que estamos haciendo ahora. Deco, no pierdas la sintonía. Y hablando de Deco, tenemos que decir también que no sé cuándo o si ya fue emitido, tímidamente presentó mi tarjeta en TV Ciudad para hacer un especial. Le dijeron, bueno, entonces acá podemos saber si te ubicamos, y está en un programa especial que conduce Regerman sobre la presentación de una película de Brummel Pomerenk, pero no, ajá, me acuerdo ahora el nombre, si Deco me ayuda. Es, sí, un ciclo de cine uruguayo que están haciendo en TV Ciudad, donde, bueno, vienen siempre panelistas y presentan un poco las películas que ganaron algún premio, uh-huh, desde que se instituyó el FONA, ese premio que da el Instituto, sí, de Cine del Uruguay. Bueno, todas las películas que han ganado el premio, uno de los de las contrapartes que tiene la película es darlo en una difusión en TV Ciudad. Tiene ese derecho. No, va la semana que viene, nos dice, uh-huh, Deco. Llamada para un cartero se llama la película de Brummel, que además me comentaba Deco que le encantó. Es muy buena. Que sí, que le gustó. ¿Género? No, yo no la vi. Deco me puede ampliar. Yo no supongo que debe ser un drama. Un drama, ¿no? Drama, sí. drama oriental, ¿no? Con ese, si es el cartero uruguayo, puede ser un drama largo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es. Y si se toman los tiempos de cartero, puede ser eterno. Beto también en la sala dice: votamos al Pepe, sí, luego de ver la redota. ¿Cómo se puede haber perdido ante la grupo de ¿Cómo se puede haber perdido ante ese grupo de mugrientos que rodeaban Artigas? No entiendo. Es una porno uruguaya, nos dice Deco. Amigos, vamos a decirle a la gente que está asistiendo pasivamente a todo este intercambio que ustedes pueden participar en la sala de chat que está activa, uh-huh, en la noche de hoy en www.monoculo.com. Y aprovecho también para saludar a Vivi, o a, si mal no recuerdo, que nos escribía en el chat que, uh-huh, provoca Ustream, donde nosotros emitimos. También hay una sala de chat, pero que nosotros no revisamos, y el otro día, mirando así de rebote, vimos que había un saludo que nos decía que le gustaba el tratamiento que hacíamos de la noticia. Bueno, es para eso. Es el que corresponde el tratamiento. Es el único. Es el único que hay. Es el único valedero. Después los otros son meramente informativistas, no toman partido y no reflexionan sobre los hechos que nos tocan vivir. No, y cuando lo hacen con un tono de medio campechano, de sorna, que a veces no corresponde con el informativista televisivo, por ejemplo. El otro día, justo el día de ayer, estuve viendo Subrayado con Jorge Traverso y ante una manifestación de no me acuerdo qué cosa, que era una demostración de alegría, el comentario final al volver al estudio. Cuánta alegría, ¿no? La baja al piso. Ese poner. Era un 10. En la cancha era un 10, Jorge. El Forlán de los noticieros. Porque Vilar desborda. Es más, desborda por la punta. Puntero guerrero. Ya, y ojo que yo le dije la otra vez. Guarda que va a ser consejero si llegan los votos. Es verdad, desde el Club Atlético Peñarol, si mal no recuerdo. Sí. Pero bueno, no, Traverso es otra cosa, es más un juego Forlán. Es más, baja la pelota al piso y la toca bien. Vilar no. Vilar que es ofensivo neto y se va por la punta. Y Aldo es rock. Aldo es guerra. Es otra cosa. Pero bueno, y también Deco pregunta y nosotros convocamos entonces a las muchachas que nos puedan estar escuchando en este momento. Preguntan en la sala de chat si es donde se levanta. En la sala de chat se levantan las minusas. Y es realmente ese lugar donde bueno la gente converge en la sala de chat y se han formado, hemos transmitido. Y está la opción de privado también, ¿no? Está la opción de privado, hemos transmitido bodas que se han dado virtualmente en la sala de chat de Monóculo, un poco para acercarse las partes, conocerse más. ¿Cómo diría? El toque intimar humano. También. Intimar, el toque humano de la web. Siempre con un grado higiénico. Y marco de respeto también. Absoluto. Y bendecido por las autoridades correspondientes. Exactamente. Un lugar donde no hay espacio para enfermedades venéreas. No hay espacio para contagios molestos. Ni enfermedades vergonzantes. Nada de eso. Se puede dar. Acá no hay ningún pachano. Bueno. Está bien. Eso está por ver. Está bien. No hay ningún pachano. Lo concreto hoy no está franco, ¿no? Por algo no está. Estamos hablando de estos temas, justamente. Exactamente. Bueno, amigos, una semana con noticias que si bien no tenemos grandes noticias destacadas, tenemos muchas noticias que transcurrieron esta semana. Hubo escenas de pugilato. Sí, agresión hasta las manos, digamos. Claro, pero quedó ahí. Uno enterándose de estas noticias, que son gritos, que son insultos, dice, ¿qué le está pasando a la clase política que no puede vehiculizar esa agresividad, esa competencia, la competencia sana? ¿No estará faltando el amor? No, ¿qué está faltando? Lo que yo me pregunto, ¿hace falta el amor en la tarea legislativa? No sé. Problemas intestinos de diferentes partidos. Sí, internos. Sí, por eso. Exactamente. Hay como matices, como que hay, de repente hay uno que no se lleva bien con otro. Una cosa que uno a simple vista, cuando, por ejemplo, los ve llevar adelante una votación en unanimidad, por ejemplo, levantar una sesión, y uno ve que todas las manos se levantan, dice, qué lástima que esa misma unidad no se traslade a todo el quehacer político. Pero de todo eso y algunas cosas más que pueden se nos ocurrir, vamos a hablar luego de escuchar un poco de música. Destroy. together we'll destroy. And then we can destroy what we are. Together we can build what we are. And we dream the spirit free. We don't give praise, we take praise. So why? To live where we're taught to grow strong and strongly sensitive, and life sets a scenery. Colors leave only beauty, fruit and wine amongst the greenery. See how it is, see how it is. We get the teachers from a margin. You lost my origin. We only let the teachers from a margin. Monóculo, pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y Beto aclaraba un poco el mensaje que yo calculo que había sido vertido en la sala de chat, un poco víctima de la desesperación, por decirlo. Nos decía que ayer había visto la película La Redota, una apología a la mugre en detrimento de la Santa España. Yo no tuve oportunidad de verla. La dan el lunes en el Canal 10. El lunes en la Canal 10. Sí. Bueno, voy a estar atento. Si es así, lamento mucho porque tuvo una venta masiva a través de la prensa especializada. Uh-huh. Estamos hablando del diario El País. Sí. Y vendieron más de 10.000 unidades. Pobre gente que compra un poco engañada por la publicidad y después se encuentra con eso, con esa porquería. Con unos hippies del siglo XIX, ¿serán? Debe ser algo así. Amigos, hablando de conflictos y pequeñas peleas, rencillas, se debatió estos días en el Parlamento el tema de la donación de órganos, una cosa que a nosotros nos parece lamentable. Muy feo. No sé, por lo menos a mí, no sé si usted está de acuerdo, Carlos. Hay que recordar los preceptos de la Santa Iglesia, que dice que el cuerpo es un sitio sagrado, inviolable, aún más allá de la muerte, ¿no? Y que, bueno, como bien se condenaba en la Edad Media los anatomistas, como ese señor homosexual, Leonardo da Vinci, hoy en día no podemos permitir que, luego que ya no estemos en este mundo, hagan lo que quieran con nosotros. Claro, con eso que usted me dice, Da Vinci es siglo XVI, 1500 y algo, por ahí. La pregunta es, ¿la humanidad avanzó? No, lo que avanza son los instrumentos. Avanza la tecnología, el hombre siempre sigue igual. Sí, podemos concluir eso. Avanza la tecnología y vemos que el comportamiento tampoco del ser humano no acompaña. No. El momento histórico va para atrás, a ver. Totalmente va para atrás el momento histórico que nos toca vivir. Bueno, ese debate se estaba dando en el Parlamento ya que cambiaban las reglas de juego. Antes, para uno ser donante, tenía que manifestar su voluntad. Ahora es al revés. Ser donante, decir, bueno, yo, en fin, tengo unos ojos preciosos, me gustaría, por ejemplo, ser donante de ojos, tengo un abdomen prominente. No siga. También podría ser donante de abdomen, llegado el caso, ¿no? Pero bueno, eso uno tenía que manifestar su deseo de ser donante. Eso cambió. Se está debatiendo justamente que ahora uno sea donante y, en caso contrario, declare su voluntad de no serlo. Sí. Aparentemente no es muy complicado de entender y plantea una posición, o se está a favor o se está en contra. Y el Parlamento, que es el lugar natural para llevar adelante las contradicciones de la condición humana y los puntos de vista antagónicos, se establece para que la gente parle, debata, que hablen, la parla. Exactamente, de ahí viene, ¿no? No sé si usted quiere hacer un apoyo científico del Parlamento, que justamente en italiano le recuerdo que ciertas películas como I Mostri, me recuerdo de Dino Risi, decían que era el papamento, o sea, papando no sería. Sería por el lado de papar o por el lado de hablar por de hablar. Hablar. Bueno, la sesión se iba desarrollando en absoluta normalidad. Calma, con argumentos de una parte y de sólido. Otra. Totalmente, sin ninguna palabra de más, no. Calculo, ni retórica, ni oratoria barata. No, eso se lo dejamos a Aristóteles. Totalmente. Y llegado un momento, se da un pequeño conato de riña entre la figura del guapo, Larrañaga. Un hombre, como usted mencionaba, del interior, de tierra adentro, que no gusta de hablar mucho y más bien de accionar. Y de hacerse entender menos. Y por otro lado, el Florido Abreu, yo le diría que es el Víctor Hugo del Parlamento, que siempre tiene algo para decir de diferentes temas. Bueno, se ve que eso colmó la paciencia de Larrañaga, del guapo, que en un momento dado se levantó hacia la figura de Abreu y quiso. Ahí tuvieron un intercambio verbal. Sí. Abreu, muy bien también, muy tranquilo, le dice: ¿Qué me vas a pegar, hijo de puta? Anda a cagar. O algo así. Algo así. Y los quisieron separar. Acá dice: miren que lo iba a separar, Penades. Penades, el macho Penades iba a entrar. Y qué, a ver. Y bueno, el candidato, ¿no? Hoy me fijaba en el informativo BTV, el señor Heber es el presidente del directorio. Ojo al gol. Intervino. Ojo. Yo, ¿sabes lo que veo detrás de todo esto? Que lo comentábamos en casa con mi familia. La figura de alguien que está tejiendo entre las sombras sin hacer nada. El Cookie, el gran tejedor. Siempre yo no sé si está tejiendo o está dejando que tejan. Claro. Él vende después el tejido. Él vende después. Él después lleva el tejido, se lo lleva a Mercedes Menafra y le dice, mirá lo que hicimos acá. El baño del Uruguay. ¿Por qué no lo pones el hecho acá? ¿Por qué no lo pones a la venta y sacamos algunos pesitos? En fin. Hay que ver que si este señor, el ex canciller, habrá estado a la altura de las circunstancias también. ¿En qué sentido dice usted? En que no llega a dar la talla. Ah, usted dice por su corta estatura. Sí. Bueno, no sé. Lo concreto es que lo separaron, intervinieron al macho Penades y Heber, y bueno, y la cosa quedó ahí. Menos mal. De todas formas, hay una amenaza que pende sobre Alianza Nacional por parte de Abreu, que dice que posiblemente abandone. Sí, la que con lista política. Propia se va. Se va con lista propia. Esto... ¿Sabe qué pasa también? Que ahora, esto lo que comentamos, este señor quiere ser precandidato y hay un inconveniente. Este señor no es oriental. ¿Abreu? Padre paraguayo. Y él no sé si no es nacido allá. ¿Y no le permite ¿Y eso? No. Wow. Qué problema esto que tenemos está, ahí. Está ¿eh? Feo, ¿eh? Qué problema que tenemos ahí. Pero bueno, lo concreto es que no pasó nada. Pero también en este escenario de disputas, de diferencias, salió otro estadista de nuestra política, como es el señor Eleuterio. Fernández Huidobro. Es el Cervantes de la política uruguaya, por cómo se expresa. Con su lenguaje florido, sí. Con su pluma encantadora. En la contratapa de la República. De la República. Y tuvo una reunión de ministros donde estaban hablando, se mencionó las relaciones que nosotros como país y sobre todo algunos mandatarios llevamos con Argentina y se mencionó como al pasar la figura de Vázquez. Tenemos los términos en los que se refirió el ñato, como nos gusta llamarlo. ¿Usted dice los términos sobre Tabaré? Sobre Tabaré Vázquez, exactamente. Textual, ¿no? Porque esto ha sido reproducido en otros medios. Dijo el ñato, ¿a qué está jugando Tabaré en materia de política exterior? Eso. Y luego, justamente, bueno, hizo una apología de que no era correcto y de que estaba, digamos, jugando en contra de nuestra querida viuda negra. Exactamente. Bueno, en ese sentido, ese fue el tema que tocaron, ¿verdad? Esto se dio en el ambiente ministerial. Reservado. De absoluta reserva. Es un cuarto secreto donde no entra nadie. Que creo que transcurridos 45 minutos o quizás menos de la reunión, se supo en la prensa que, bueno, el ñato se había referido en esos términos a la figura del ex futuro presidente y ni lento ni perezoso el periodista, obviamente. Con el afán de contribuir a la información, publicó estas expresiones de el ñato y el ñato tuvo algunas palabritas para... Más floridas todavía. Exactamente, para quien había hecho trascender los dichos dentro de la sesión de ministros. Acá tenemos, la categorización que le da el ñato es que es un traidorzuelo desechable. Y sigue un poco más, ¿no? Sigue, dice: es con desagrado por el pésimo gusto que eleva ahora en la prensa una versión interpretada, seleccionada y cuidadosamente extraída de contexto de mis dichos en el recogido ámbito, qué linda palabra, de un consejo de ministros. El traidorzuelo desechable que perpetró tal felonía, amén de no dar la cara, procuró dañar al país, al gobierno, al Frente Amplio y enfrentar a compañeros Frente Amplistas. Sigue. La cobardía y malevolencia son mayores todavía, porque se producen sabiendo que para aclarar y contextualizar yo debería ventilar asuntos que deben permanecer en el Consejo de Ministros. Jamás lo haré. Y lo está haciendo. Exactamente. Acto seguido, procede. Y lo trata al final de canario. Dice, es la pequeña ventajita táctica que sacan siempre los inmorales. No solo el señor Fuentes, entre comillas, sino quienes le sirven el alpiste. Qué disparate, qué calidad. Yo lo imagino entre algún buen licor, con la pluma o el teclado, describiendo esto. Porque esto fue una nota de prensa que él mandó luego por mail a todos los medios. Ah, fue un email. Un email del ñato. ¿Quién es un email? tienes un email. Tienes ñato. Llegó. Bueno, acá no llegó. Lamentablemente a Monóculo. Habrá que hablar. Quedamos excluidos de la comunicación oficial. Quienes sí. más defendemos a nuestro gobierno, a veces no somos tenidos en cuenta. Claro, jamás. Vamos a difundir un rumor. Nunca. No corresponde. Solo los hechos. Totalmente. Una cosa, habría que averiguar en estas reuniones, ¿no habrá algún mozo que sirva de café? ¿Algún ujier? ¿Alguien que entre y que pueda escuchar? Sí, porque es difícil creer que haya en una fuerza política que lleva adelante los destinos de este país grandes diferencias. Puede haber matices. Matices, pequeños. Entre el gris y el negro. Y el grisecito. Casi nada. De todas formas, se está planteando el escenario. Lo que va a ser esta próxima campaña. Va a estar divertida, Carlos, ¿eh? Esperemos que todo esto, todas estas amenazas que se están uh-huh. planteando ahora, esta situación, se plasme después en una campaña a la altura de la, sí, sí. De la plana política. Y que todo esto teniendo. Se recuerde también, ¿no? Y quizás ahí es la tarea justamente de los periodistas de tener el archivo y mantener frescas las noticias, más allá que pase un año, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 15, 20, 50. El hombre tiene la particularidad de tener memoria corta hacia atrás. Por eso, a veces hay que ayudarlo entonces. hay que pegarle cocorrón en la cabeza. Totalmente. Amigos, otra de las cosas, sí. y lo vamos a comentar luego de escuchar un poco más de música, es la llegada, o lo podemos mencionar ahora, es la llegada del primer crucero alemán. No podía ser de otra manera. Que salieron que sabe hace cuánto y ya llegaron a nuestra costa. Se rumorea que salieron hace 55 años, en 1945. Todavía están dando vueltas. Exactamente. Bueno, ya llegó a nuestras costas, fueron recibidos con una orquesta. No me acuerdo si era de las Fuerzas Armadas. Esas que afinan bárbaro en los partidos de fútbol. Precioso, tocando las estrofas de la comparsita. Uh-huh. Y ayer, en el día de ayer, justamente fue eso, esta llegada. Salió un alemán hablando un tropezado inglés, donde dijo, decía más o menos... Ellos no hablan inglés, hablan alemán. Claro, no, pero este intentó. Intentando hablar inglés, tropezó un poco con el inglés y dijo, Uruguay, un lugar donde hay muchos gauchos y vacas. Es la idea que le da el folleto de arriba al barco. Eso demuestra que la campaña, que Uruguay Natural, que esta gestión que está llevando Lescano como para presentarnos al mundo como un país natural, está dando sus frutos. Y mire que no da el brazo a torcer Lescano. No, bueno, hay uno que si lo da, queda la miseria. Felicitamos y saludamos a los turistas que llegaron. Vamos a batir un nuevo récord este año. Yo creo que lo había recogido entre las noticias de la semana. Ellos aspiran a que la cantidad de visitantes duplique la cantidad de población del Uruguay. No ahora, sino en unos años, digamos. Qué disparate, ¿eh? Qué apuesta. Y ahí ya está. Mire, plaza financiera, contenedores, turismo. ¿Para qué quiere industria? Por eso estamos haciendo lo que tenemos que hacer con la industria. Amigos, recuerden, www.monóculo.com, ahí hay una pestaña de chat. La bruja nos saludaba, también está Fiasco, que estaba realizando como corresponde el monitoreo, el análisis ISO 9001. Hoy obtuvimos, le digo, Carlos, La certificación de Fiasco. De hoy estamos saliendo 9001. Mañana 9002. Puede ser 9002, 9003. Está también Beto, está Deco y está Cyrano en la sala de chat. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Get laid back in the good old Some damn fool invents the wheel. Listen to the white wool squeals. You spend all day looking for a parking spot. Nothing for the heart, nothing for the pot. Barely turn the dial on a shortwave radio. Oh, hell, he wanted to talk to the people. He wanted his own show. Tune in Moscow, tune in New York. Listen to the Welsh kid talk. Was either me or him, and a voice says, "Benny, you fucked the whole thing up. Benny, your time is up. Hay hombres que luchan un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. que sí el monóculo! Vos, por fin un buen tema, no se equivocaron, nos dice Deco en la sala de chat. Un atrevido, pero lo veo como envalentonado por la estirpe del rock, queriendo llevar el mundo por delante, no respetando a las personas mayores. Él tiene siempre esa beta medio metalera, medio rock pesado, Led Zeppelin, que mete la pesada, digamos. Y claro, está obligado. También es una figura pública. Sí. Digo, hoy, no puede ir para atrás. Claro, hoy uno no puede esperar de Deco una. Que venda orquídeas, por ejemplo. Que venda orquídeas o que se encuentre embelesado con una balada. No es rock. No le ve un Arjona, un Luis Miguel ahí, ¿no? Los tiene que escuchar por auriculares en su. Digo, yo conozco. En realidad sí, claro. En la diaria, en la íntima sí. Claro, uno si le revisa el celular. Hay de todo. Encontrará más de una canción melódica. Un José Luis Perales no le llame la atención. Uh-huh. Un Camilo VI no lo puede sorprender para nada. Pero antes. El público, ante el compromiso mediático, tiene que figurar. Tiene que mantener un perfil, ¿no? Uh-huh. Amigos, tenemos novedades con respecto a la jefatura de Montevideo, sí. Ese edificio emblemático. Hermoso. Precioso. Bonomi tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de venderlo, deshacerse de él y trasladar toda esta jefatura para las inmediaciones del el cuartel de la Republicana, por José Pedro Varela, ahí cerca del cilindro, no me acuerdo, por ahí. Cerca del cilindro, cerca también del hospital, policial. Cosa que esté todo juntito. Todo junto, cerca de el ex edificio, bueno, no, edificio Libertad, pero ex casa de gobierno. Un edificio que está impecable. Está bárbaro. Realmente. Porque se construyó en época donde se hacían cosas que iban a perdurar, como las pirámides. Claro, ahora está un poquito descuidado la atención, pero casi no se nota, pero y no se ha hecho nada todavía. Se está tomando un tiempo prudencial. Bueno, para esa zona se trasladaría la jefatura. Lo que nosotros nos preguntamos es qué destino tiene asignado este edificio emblemático de la capital. Precioso. Sí, sí, y es además, un estilo como medio fortaleza y medio art deco, ahí bastante del 900, digamos. Un estilo modernista que es muy interesante conservar porque ha trascendido. Yo me parece que estaría bien tirarlo. Bueno, han trascendido eso, que los que van a adquirir la propiedad van a mantener quizás una fachada, una puerta, algo, y después van a hacer tabula rasa. Mire usted, no bueno, va a quedar nada. Que ahí hagan un centro comercial o algo, de repente en el centro que está tan despoblado de shopping, el centro te ofrece mucho local comercial, pero no ofrece un lugar. La galería ya fue. Ya está. Es otra cosa, hay que pensar de otra forma. Hay que quienes lo conocemos. Sí. Además, por dentro, tenemos que decir que es un verdadero laberinto. Uh-huh. Si a uno, por ejemplo, lo llevan detenido y después le dicen que se vaya, que lo dejan en libertad, muchas veces puede pasar 3-4 días. Están tratando de llegar a la salida porque no. Yo he oído que en realidad muchos lo dejan sueltos adentro porque no pueden salir. Exacto, uno se pierde. Yo tuve la oportunidad una vez de quedar en esa situación. Sí. Un rato me había querido ir a charlar y brindar mi testimonio. Uh-huh. Y luego me dijeron, bueno, sí, se puede retirar como correspondía. Sí. Y le digo la verdad, estuve un rato largo, dando vueltas para arriba, para abajo. Hay carteles indicadores de salida que no llevan a la salida. Llevan al garage, quizás. No llevan. No se sabe dónde llega una puerta y no se sabe ahí, no se sabe qué. Y ahí medio lo embarullan un rato. Un poco. También. Es la inteligencia policial. Claro, pero también entiendo que el ciudadano, como me pasó a mí, debe dar un poco de dolor irse de ahí. Es la querencia, eso mismo iba a decir. Incluso aparte, no sé si vio que a la salida, usted si puede salir del laberinto como el Minotauro, a la salida al lado está la casa del policía, esa que le venden, sí, por ejemplo. Entonces yo creo que usted sale y hay una señora ahí que compra y prueba el gas lacrimógeno. ¡Pish! Por ejemplo. Y vuelve para adentro. Puede ser una opción. Pero bueno, lo concreto es que ahora aparentemente este edificio va a pasar a manos privadas, creo. Parece, ¿no? Que sí. No quedó muy claro. Se sabe todavía. La idea es deshacerse de todo ese edificio viejo. Sí, no, sacarlo del centro. Sí. A fea el centro. Queda muy feo. Es una cárcel. La cárcel siempre. Y la cárcel acá ya se sabe el destino que tuvo la otra. Así que hay que hacerlo, como usted dice. Un shopping precioso. Además, las cárceles son para tener a la gente lejos de la sociedad. Imagínese. Si uno tiene una cárcel ahí, ya sale y enseguida está integrado a la sociedad. Y eso no es bueno. No. Porque si la sociedad tuvo el dolor enorme de llevar una persona tras la reja, lo menos que puede brindársele a esa misma sociedad es un que tenga que hacer unos kilómetros para que valore mínimo de otra forma el estar en libertad. Como sucede en Santiago Vázquez y en otros penales, ¿no? Claro, el caso de las mujeres también. Uno sale, las mujeres ya están en libertad enseguida. Qué feo. No. Incluso creo que no se logra la inserción. Si uno sobreexpone al recluso a la libertad. Y, digo, una persona que está privada de la, digo, tras las rejas. Cuando pasa la libertad se altera, entonces tiene que volver a su estado natural, que es tras las rejas. Exactamente. Incluso también hay un aspecto a tomar en cuenta, que sería bueno construir un shopping ahí a una cuadra del nido municipal. Los lolos al ataque. Mire que ahí hay plata, Shopping Lolo. Claro, un shopping Lolo tenemos. Mercado de la Abundancia. Cruza. Está Shopping Lolo. Shopping Lolo ahí. Y diga que ya no está aquel que hemos ido varias veces, el buffet chino que estaba ahí a media cuadra. Claro, se trasladó. Pero bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. Seguiremos de cerca esta iniciativa. Esto habla a la clara de que siempre se quiere cambiar. Este gobierno innova permanentemente. El otro día escuchaba a un portavoz, no me acuerdo ahora quién era exactamente, pero que hablaba de que no hay, como que ya no hay metas, sino que hay que consolidar las cosas. Sí, consolidar. Y había, yo leí otra entrevista en La República, en el nuevo formato, excelente, a Baraybar, creo que era, quejándose de que este gobierno justamente no tenía programa, que estaba improvisándole sobre la marcha. Ah, no. Eso dijo este señor, un atrevido. Yo creo que este está resentido porque Astori es el segundón. Claro, pero no, acá se están mezclando las cosas, yo creo que para nada. Yo creo que está muy claro en el rumbo, es profundizar los cambios. Uh-huh. Nosotros hubiéramos tenido una oportunidad preciosa de saber exactamente el rumbo que iba a tomar nuestro gobierno si no hubiera llovido en el momento que asumió nuestro presidente, porque él cuando se acercó y se le rayó el disco, usted se acuerda que lo que dijo, se vino el mundo abajo y bueno, quedamos en esta situación que bueno, no está claro, no está dicho, pero no creo que se improvise. Para nada. No saben improvisar. No. Pepe, es todo certeza. Totalmente. Y hablando de nuestro presidente, estuvo en México. Sí. Se refirió a las matinés inolvidables. Casi llora, parece ahí. Divino. Se ganó a los mexicanos, les habló de Ay Jalisco, no te rajes. Uh-huh. Estuvo en Jalisco y le habló de Ay Jalisco, no te rajes. Les mencionó a Infante, a... Bueno, no me acuerdo ahora las primeras figuras de la cinematografía mexicana de un tiempo abundante a esta parte. No le mencionó a Cantinflas, se lo reservó. Quizás sea de otra zona Cantinflas, yo no lo tengo tan claro. No sé, pero el creo DF, que más asociado más al DF y más al pobrerío. Mire que él se estaba codeando con la... Bueno, el empresariado. Sí. No conviene. No le puede tirar la negrada ahí adentro. Es verdad. Y también dice que se estuvo granjeando la simpatía de las cronistas periodísticas, que eran todas muy bonitas. Ah, y como él siempre aprovecha, se tira alguna flor. Es que es un picaflor. Claro. Es un picaflor. No porque sea infiel, pero sí porque es todo verbal. No se puede resistir, digo. Es un hombre que, bueno, ve a una mujer bonita y, uh-huh. y tiene la necesidad de decirle un piropo, de halagarla, uh-huh. más que eso. Y también estuvo con Rial. Sí. En la. Esto fue. Ciudad Gótica, en el programa de Rial de televisión. De radio. Radio, claro. La radio, donde, bueno, también tuvo algunas palabras para Rial y un poco lo puso en caja. Sí, porque el otro, se notaba, mire, que Rial mucha idea no tenía, porque estaba ya improvisando un poco en la entrevista, una breve entrevista de 3 minutos, y le preguntó sobre la mala influencia que podía tener esta retención del cambio del dólar en Argentina, que no pueden comprar dólares, uh-huh. si eso iba a incidir negativamente en la temporada turística. ¿Y qué le respondió? Vamos a buscarlo ahora, denme unos segundos que lo buscamos, porque el Pepe siempre tiene la... Tiene la salida perfecta, respuesta oportuna. Acá, mire, le dijo exactamente... Dijo que siempre hay miedo, ¿no?, por este tema, pero que la gente se va a bañar igual porque le gusta el ruido del este. Un crack. También lo demolió. Y le dijo al final, afloja con las malas juntas. Y le tiró una. No sé a quién se refería con las malas juntas. ¿Será Ventura que veranea por acá? ¿Ventura que es uruguayo? No puede ser una mala junta jamás. No es uruguayo, pero veranea. ¿Sabe es que clase. Ventura de dónde es? Es brasileño. Es brasileño. Pero él se siente. Dice, vos, por fin un buen tema. Voy por el Oscar a la TV. Gil, nos dice el disco. Arjona, no se me lo olvide. La cárcel central va a ser en el cilindro. En el cilindro de vuelta, es verdad. Donde el cilindro hubo un centro de reclusión, sí. Tiempo atrás. Sí. Podría ser un buen destino ese que le están buscando un centro deportivo, no sé qué porquería. ¿Por qué no ponemos que ahí está cerca justamente? Una cárcel. ¿Va a estar cerca de la jefatura? Sí, exactamente. Incluso usted puede hacer algún túnel subterráneo que una hospital, policía, jefatura y cárcel. Todo junto para evitar el traslado vía así terrestre. Hablando de cárceles, hubo un atentado, una fuga cinematográfica, sí, sí. En el Comcar, un camión sí. Traspuso la reja de seguridad. Sí, he leído en la prensa que parece que hasta los familiares sabían cuándo se iba a producir la fuga. ¿De esta fuga? Sí, sabía todo el mundo. Y dice, van a poner una pasiva en San José y Gino, dice el Deco, no es descabellado. Y además, si ponen una pasiva, el propio nombre va bien en contraposición de lo que tiempo atrás fue la jefatura de policía, uh-huh. o la cárcel, que siempre por lo general tiene hombres de acción. De acción, activa. Y no, recuerde también que puede coincidir en el origen histórico, porque la pasiva siempre se dijo que toma ese nombre del regimiento que llamaban los pasivos que estaban en la Plaza Independencia en épocas de españolas y de la primera independencia. Mire usted, qué lindo. Sí, viene por ahí. Qué lindo. Viene por ahí. Qué linda idea. Sí. Así que poner, entonces ahora sería una la republicana. La republicana. Y todo con esos bellos uniformes, ponerlos de mozos, por ejemplo, con los bigotes esos rasos y la cachiporra. Pero ya ni se le ven los bigotes porque están cubiertos con unos cascos que... Usted vio el otro día en el no sé si lo tomamos entre las noticias, el operativo que hubo el último en Colonia Nikolich, cerca del aeropuerto, que los uniformados van todos de pasamontaña, como si fueran los archainas en España contra la ETA. Totalmente. Yo sospecho, sí, sí, que deben vivir ahí mismo. Para que no los no reconozcan. Para que no los identifiquen, lógicamente. Pero bueno, vamos a ver. Amigos, otra noticia, y esto tiene que ver también con videos que sí. Estuvieron de moda esta semana. Nuevamente el Uruguay se enfrentó a la imagen en movimiento. De todo eso vamos a hablar dentro de minutos, okay. Luego de escuchar un tema de música que no sé si estará a la altura de Deco, ¿no? Pero vamos a escucharlo igual. No brain, they say. He has no room, they say. was born again, they say. Look at him climb, they say, jump. They say, jump. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y lo que mencionábamos antes de escuchar un poco de música, que no tuvimos ni la reprobación ni la aprobación de Núñez ante la figura de David Bowie. Yo había visto hace unos días que Núñez había publicado algunas cosas de David Bowie, un poco para sumarme a esa mayoría. Fue incluido en el día de hoy, ¿no? Está muy bien. Pido las disculpas del caso si no era el tema que debíamos incluir. Pero bueno, Esta semana tuvo repercusiones mediáticas de todo tipo un video donde unos jóvenes mal entretenidos arremetían contra una perra y provocaban la muerte a palazos o a golpes. Eso provocó reacciones de todo tipo. Hubo manifestaciones, Positos se puso en pie de guerra, un barrio que uno quizás no lo asocia con manifestaciones, con alguna manifestación en algún momento reivindicando que no se haga más, por ejemplo, la noche de las luces, ahí sí hay como una unión del barrio, pero bueno, en este caso hubo una manifestación por una concentración en Avenida Brasil y La Rambla, donde bueno, se congregó mucha gente, y con el civilismo que caracteriza al pueblo uruguayo, se pedía la pena de muerte para los autores. Como no puede ser otra forma. Exactamente. La ley del talión. Exactamente, la pena de muerte para los autores. Uh-huh. La lapidación tendría que ser para que fuera algo similar a lo que hicieron. Uh-huh. Podría ser también. Circularon los números celulares de estos muchachos. Direcciones, celulares, todo. Direcciones, eso fueron las redes sociales. Hay que tener en cuenta también que esta gente es de Nueva Palmira, del interior. En esos pueblos no hay mucha cosa que hacer. Son menores. Tiempo ocioso. Creo que es una oportunidad preciosa para Pedro para salir a juntar firmas. Por el tema de la inseguridad. Podemos ir a menos, en este caso. Totalmente. Y bueno, una conmoción general. Los medios de prensa, las redes sociales, todo el mundo tuvo una opinión. Uh-huh. Por Facebook seguí básicamente las reacciones. Hubo una participación alta en cualquiera que mencionara el tema, tenía una respuesta inmediatamente. Era una perra uruguaya. Qué feo, Atentamos contra una perra que podría perfectamente ser una cimarrón, una perra uh-huh. artiguista, y estábamos atacando a nuestra orientalidad. Tiempo atrás trascendió un video donde unos oficiales del ejército, de la marina. No sé qué rama era. Lo de, usted dice la misión de paz, uh-huh. La armada. De la armada, exactamente, sometían a una broma. Una broma pesada, un chascarrillo a un muchacho de color negro. Uh-huh. Mientras se divertían, filmaban, jugaban, hacían bromas, jugaban, pasaban música uruguaya. Totalmente. Y eso provocó una reacción no tan encendida como esta, uh-huh. que provocó la muerte de una perra. Y más, yendo un poquito más atrás, sí. tuvimos un video realizado por Monóculo con una declaración de principios, una toma de posición de... Un llamado a la orientalidad que también tuvo repercusión. El Uruguay hoy por hoy está... Está en Facebook, está reaccionando a Facebook. Es un país que tiene, yo diría... Si bien no es la mayoría Facebook, pero tiene una sensibilidad de 140 caracteres. Porque aunque el Facebook permita más, no se superan nunca los 140 caracteres. El uruguayo sintetiza, no es como el argentino que es más dicharachero, más de decirle cualquier cosa, el uruguayo va al meollo. Uh-huh. Una manifestación, como decimos, que se realizó en exteriores, en la zona de Positos, y sé que creo que en el interior también hubo. Sí, en la ciudad misma. Palmira. La presión social llevó a que estos muchachos imberbes ahora están custodiados bajo la tutela del pariente de la arañada Javier Salsamendi. Mire. Con su concepto claro y el INAO. Exactamente. Mire todo lo que ha traído esto. Una cosa que, bueno, el castigo al perro no lo. No lo justificamos ni, ni nos parece. Pero la reacción del resto de la gente proponiendo medidas ejemplarizantes realmente, sí. ¿No? El ponerlos en una plaza pública, encerrarlos para el resto de la vida. Alguna gente pide pena capital también. Se pide de todo. Se pide de todo. Reacciones. El pueblo uruguayo está sensibilizado, y cuando está sensibilizado demuestra toda su sensibilidad así. Sí. A flor de piel. Con conceptos de alto nivel técnico también, ¿eh? Usted tiene que ver los comentarios en todos los diarios que hay. Son excelentes. Los comentarios de los lectores. Sí, de los lectores. Sí, no, debe ser una verdadera maravilla. Cuando unos oficiales, algún grupo político entendió que podía hacer peligrar la democracia, el pueblo mantuvo la serenidad, la calma ante eso. Dejó que en ese terreno jugaran los políticos, que alguno dijera una cosa, otro dijera otra, que se sospechara que nuestro presidente era incapaz de reconocer la diferencia entre un video y una foto. Se jugó en otro terreno, pero sí. Nos tocaron el perro. Es un caso que es como el miedo. Y le traigo otra que nos olvidamos. El señor de barba, mate, que no le dejaban entrar, el zaparrastroso este. Que es ahora la autoridad de la educación. ¿Se acuerda? Pérez, ya no ni nos acordamos. Álvarez. ¿Qué dice usted? El video de la gorda Bianchi. Sí. De la gorda Bianchi, exactamente. Tenemos otro ejemplo. Estamos así, creo que desde que los celulares tienen cámara. El uruguayo se ha salido del clóset. Exactamente. Tenemos imágenes y videos para ver por todos lados, sí tenemos. ¿Sabe dónde manifiesta el uruguayo también su opinión de alto contenido? Que he visto en un tema que tratamos ahora ya, el de Suárez. Con esas acusaciones de racismo, solapado, que hubieron en Inglaterra, de Luisito Suárez. Tiene que ver los comentarios que hay de los lectores. Obviamente apoyando a nuestro player. A nuestro player. Y expidiéndose sobre el atorrante este negro que le dijo de todo. Dice Deco hablando de David Bowie, respondiendo a eso, que él no había puesto, que lo había puesto Meridiano Patrón. Bueno, acá se saca la responsabilidad. Qué lástima, qué triste que no pueda asumir. Usted hablaba del closet, sí. No puede asumir su condición. No tiene nada que ver, claro, que le guste Bowie no quiere decir que la puerta abra para los dos lados del closet. Exacto, simplemente es un gusto musical. Pero no, volviendo al tema, increíbles repercusiones que tuvieron este video, que además debe haber tenido no sé cuántos millones de clics, no tengo ni idea. Pero, no, ni miré, pero... Pero de vistas mucho. Debe haber tenido millones. La gente no deja que esas cosas pasen por alto. El uruguayo reacciona, y cuando reacciona, reacciona, y no reaccionariamente, sino una reacción madura, moderada, cívica, democrática. Totalmente. Un verdadero ejemplo. De civilización. Lo que vimos. De civilización y de tecnología. Sí, sí. Hoy trascendieron cifras y estamos en Uruguay. Estamos primeros a nivel latinoamericano en banda ancha, en cobertura de banda ancha. Creo que con estas cosas es cuando le estamos sacando el jugo a la tecnología. Realmente la tecnología no nos invade, sino que nosotros nos apropiamos de la tecnología. Debe haber sido también por el tema de la cobertura que le ha dado Ante con ese nuevo plan de los internet hogares. Que es fabuloso. Usted no se sabe las cosas que se baja ahí. Pero video de la perra seguro que se lo puede bajar. Pero se pasa horas mirando el perro del video. Lo puede ver 10, 15, 50 veces, no tiene ningún problema, siempre lo tiene ahí. Siempre. Lo puede ver cuantas veces quiera. Hablando de figuras del plano del plano político, me estaba refiriendo un poco a la situación que planteamos con el video de los militares. Los militares ahora sí van a tomar cartas en el asunto y tienen planeado una denuncia. El imperio contraataca. El imperio contraataca, exactamente. Una denuncia a ex guerrilleros que estuvieron vinculados en hechos de sedición. Pase nomás, por favor. En hechos de sedición en los años de que estábamos disfrutando de la democracia en The Golden Years. bajo la figura rectora de Jorge Pacheco Areco. Sí, primero, y luego Bordaberry padre. Y de Bordaberry, exactamente. Distintos expresidentes. Lo que creo que acá hay una oportunidad preciosa de equilibrar las cosas. Por un lado, tenemos los días de Domingo Arena, y estos van a ser 14. 14, sí, pero... Justamente, me parece bien que lo haya mencionado. Tenemos los 10 de Domingo Arena, los presuntos 14 delitos que tienen ya en carpetas para presentar ante la justicia los militares en contra de ex guerrilleros que llevaron adelante y que tienen la información o que podrían llegar a probar la autoría de estos delitos. Y todo esto podría cerrar y sería el gran abrazo social cuando todos nuestros legisladores puedan unirse y votar la excarcelación de todos los mayores de 70 años, esta idea que tiene nuestro presidente y nuestra primera dama. Exactamente. O sea, podemos darle curso, por un lado, a esta iniciativa y a la otra, y luego... Y luego, cuando ya estén todos adentro, soltarlo. O incluso cuando... hacer una comida todos juntos, por ejemplo. Y también... Y también el reencuentro, el abrazo. La fiesta del reencuentro, el abrazo, como aquel famoso, a ver, que ahora no recuerdo, el abrazo de Monzón. El abrazo del Monzón, sí, exactamente. Sí. Esto igual. Es una oportunidad preciosa de que pongamos una flor, nos pongamos una flor en el ojal ese día todos los orientales y celebremos esta iniciativa, la otra y la tercera, la de la comunión, la de la unión. Y hablando de comunión... Sí. Otra muy buena noticia que yo le digo la verdad, veo con buenos ojos, me parece que era momento que la iglesia tomara cartas en el asunto. Y que reclame lo que ya fue de ella durante siglos. Exactamente, una iniciativa del episcopado uruguayo que no sé si nos puede ilustrar un poco, sí, Carlos, básicamente, en este tema. Ellos reclaman que las bodas celebradas en el... la celebración religiosa, justamente dentro del ámbito de la iglesia, tengan validez civil. Tengan carácter civil. Sí, sí. Que ya usted va, le pone el anillo al cura y ya está. Ya no precisa ir al registro ni nada. Que ojalá. Como ocurre en otros países. Claro, en Argentina. Y como ocurría, sí, en Argentina. Y como ocurría aquí hasta el año 1879. Y bueno, hasta la que vino el viejo Valle, el primero, ese, que era un anarquista asqueroso. Y bueno, y le sacó a la iglesia todo lo que tenía, que era el registro civil, la educación, los hospitales y los cementerios. Estamos volviendo. Volviendo a la raíz. Por eso es lo que decíamos al comienzo del programa. Esta evolución del ser humano tiene posibilidades de mostrarse permanentemente. Porque... esto es un caso. Vamos a citar, hoy vamos a citar, como dijera Foucault, la historia se repite y es cíclica, de continua. Y bueno, ahora estamos volviendo a nuestra raíz histórica. ¿Qué? Cuando estamos hablando de valores... ¿Sí? La pérdida de valores, ¿qué mejor que volver a los valores de quienes... los originarios. Cristianos. Exactamente, los originarios, incluso, los que hicimos patria. Incluso hay que proponer, a Monóculo creo que tendría que destacar una propuesta que sería directamente eliminar el juicio civil. Digo, el juicio, el matrimonio por registro civil. Bueno, es momento, ¿no? Yo creo que si logramos esto, si logramos la homologación del casamiento religioso... ¿El otro ya no tiene validez? El otro no tiene sentido. Aparte, ¿usted vio lo que son esas ceremonias espantosas en un cuarto apretado, de uno por uno, apretados todos, con olor a cigarro? Bueno, ahora ya no. Ya no, pero igual, antes sí, y ese juez... totalmente aburrido, que no le da ninguna emoción. Ni bola. Ni bueno, por algo tenemos el índice de divorcio que tenemos, es porque divorcian ahí mismo. El juez no logra transmitir justamente el compromiso que es un matrimonio. Sí, ¿no? Recuerde que en cambio en la iglesia creo que hay clases prenupciales, de clases de cómo comportarse en el matrimonio. Son cerca de 10 o 12 clases que se las da una persona bien y que sabe del tema, un cura. Y que sabe del tema, que sabe lo que es convivir en pareja. No sé, son pequeñas señales. Son tips. Estamos así, yo creo que estamos en el camino. Ahora, sería bueno que sobre este tema se pronuncie el máximo adalid de nuestra grey eclesiástica, ¿no? El monseñor. Porque no le he oído hablar todavía. No dijo nada todavía. No dijo nada, es raro. Qué tuño, una lástima. Dice Flavio Carlos, sí. Felicitemos a Ana Olivera, la intendenta de Tomás, la intendenta de sí. todas, con su plan de con su 24 plan de choque, con su ay, Beto sí. debería tomarse un tiempito, no, ¿sabe un momento que, de escribirlo? ¿Sabe lo que provoca? Pasa con Beto, que allá es muy tarde, ahora hay 3 horas nomás, pero igual sí, se nota. Es muy tarde, son las 10, la 1. Son la 1. Hora claro. de ir a dormir. No llega, no llega, no, no. Beto. No, pero será con su plan 24 de... ¿Contra la basura será? Contra la basura. Sí, sí. Él mencionó, sí. mandó mensajes en la sí. semana, un plan de choque. De choque contra feroz. La basura que está haciendo Ana Olivera. Uh-huh. Como que está encontrando cuál es el problema. Pero dele tiempo, porque ¿hace cuánto que fue elegida ella? Y no, hace poco. Casi 2 años. Claro. Todavía no. Espere que dentro del último año ahí arranca con todo. Ahí arranca con todo. Igual está haciendo una cantidad de cosas. Está por todos lados hay obra. El otro día señalaba a Beto, y creo que va en relación con este plan, la iniciativa del repintado de los taxis en color sí, blanco. Como en Europa. Le da otro toque. En Italia es blanco y rojo, y en España también blanco y algo más. Yo me subí el otro día a uno blanco y realmente es otra cosa. Es otra onda. Es como eso, los taxis del interior tipo remis. Guarda que yo creo que con el cable. Es como cuando introduje en el euro. Cuando ahora cambia de color, sube la tarifa. Puede subir, y sí. Y bueno, lo de bien merecido lo tiene. Sí, es otro servicio que le están ofreciendo a uno. Totalmente. Se lo ofrecen en un taxi blanco. Es otra cosa. ¿Subieron? Sí. Creo. O están en eso. Sí. No dude que van a aprovechar la volada para replantear, ¿no? Deberían. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. ¡El que sigue Monóculo! We'll be right back. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2.22 en la radio. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y Fiasco también se sumaba a la felicitación hacia Ana Olivera. Dice: Ana Montevideana es un tsunami de ideas. Solo 2 años de gestión, parece que pasaron 20. Efectivamente, es una... los plazos como que no se hacen cortos, ese magro espacio en el tiempo de 5 años para llevar adelante la gestión municipal. Pero hablando de municipal y de cultura, tenemos que hacer una mención especial porque en el día de... yo no sé si fue ayer... no tenemos, acá la segunda, dice acá lo último de esta obra que vamos a comentar, que la segunda función se realizará el martes 22 de noviembre en el auditorio de la Torre de las Comunicaciones, si alguien quiere ir. Entonces, amigos, el martes 22 de noviembre una cita con la cultura, porque se está presentando una obra que es una idea de Glenda Rondán, una ex diputada del Partido Colorado, hoy MPPista a muerte por el Pepe, ballista, como ella dice, ella es ballista. Ella es ballista, basado en la obra de Mercedes Vigil, cuestionada escritora, polémica, controversial. Que renegada por toda la inteligencia literaria uruguaya. La elite. Digamos que la obra original de Mercedes Vigil se llama Hijas de la Tierra. Y digamos que la obra que ha creado Glenda se llama También Hicimos Patria. ¿Y de qué trata esto? ¿Por qué lo estamos recomendando? Está reivindicando el papel de la mujer a través de la historia uruguaya, pero con una serie de estrellas fulgurantes. ¿Se las leo? Vamos de a poco. Un poco cada nombre... Tenemos que decir que cada una de estas estrellas que nosotros vamos a nombrar... Actrices reconocidas. O mujeres. Simplemente mujeres. Encarna... a personajes de la historia del Uruguay de dignísimo destaque, ¿no? Sí. Entre las actrices están Erika Bush, María Inés Ovaldía, la amiga. Consuelo Pérez, no tenemos el gusto. No la conozco. Catalina Ferrán, otra amiga, de Canal 12, Canal 12, el programa de la mañana. Sí. Isabel Oronoz, yo la tenía perdida, ¿recuerda? Comunicadora de la radio, hoy por hoy. Andrea Magdalena, que no sé quién es. No. Mire acá, nos paramos. María Julia Muñoz. Una ex ministra. Sí. Una ex administradora. Y desde siempre tamborilera de la ley. Exactamente. Alejandra Ostria, no tenemos el gusto. Beatriz Argimón, están todas. Una comunicadora. Una panelista. Nata. Sí. María Noel Álvarez. Ana Naum. Ah, María, sí, comunicadora también. Ana Naum también. Ana Naum va a ser la que va a ser oficiar de maestro de ceremonias, ¿no? Encarna más que Ana Naum. Supongo que con esa simpatía. Sí, con esa onda que tiene, esa risa. Esa constante. Risa, le digo, la verdad que va a ser una verdadera fiesta. Sara Perrone. Uy, Sarita. El sex symbol. Sí. Leonor Soria. No la conozco. Malva Bengua, tampoco. Graciela Guido. Tampoco. Rosario Castillo, ahora sí. Rosario Castillo, otra comunicadora de primerísima línea. Selva Andreoli, conocida también. Esposa de Valenti. Publicista de ley. Silvana Guerra. Mónica Xavier. Guarda que esta está en actividad parlamentaria. No, todos están activos. Todos. Ana María Mizrahi. La turca. Sí. Teresa Herrera, la famosa socióloga. Elena Ponte. Y Glenda Rondán. Y entre las homenajeadas, entre las figuras que ellas recrean, tenemos a Gullunosa, aquella charrúa, la de las últimas. ¿Quién dará? Yo le veo pasta a Rosario Castillo. Puede ser. Por esa onda que tiene. María Eugenia Maferreira, la hermana. Esa la hace Ana María Pirra. Muy bien. Clara García de Zúñiga, figuras históricas, creo, de la colonia. Adela Reta. ¿Quién hace Adela Reta? ¿Quién hace Adela Reta? Vamos a ver quién está entrada en carne, digamos, para ser bien. Podría ser, si llegaba el caso, podría ser María Inés. Sí, pero se tendría que poner unos lentes y uno de aquellos rulos. No tiene el physique du rôle. Exacto. Matilde Valle, la esposa de Pepe. Estamos en una sesión de acción. Petrona Viera. Rosa Luna. Eso es María Julia. Sí, María Julia. Uy, a Belor nos queda la piel. Sí, pero María Julia por el porte. Por el porte y por la candombeada. Sí, por la candombeada. Rosa Luna. Fanny Pujeski. ¿Quién hará Fanny Pujeski? Selva Andreoli. Seguramente. Y Enriqueta Comte y Riquet. Entre muchas otras. ¿Dos? Hay más. Hay dos que hacen una. ¿Vio como andas en el caballo que se meten dos? Bueno. Exacto. Puede ser algo así. No se lo pierdan, amigos. Excelente. La segunda función tenemos la fecha. La primera creo que ya fue. Y dicen que, bueno, acá aclara que los beneficios se van para el colectivo Mujeres de Negro contra la violencia. Mire usted. Es un golazo por donde se lo mire. Último tema de la noche y después hacemos un salpicado de noticias. Mendiondo nos saluda, le respondemos el saludo, le agradecemos en la sala de chat y después un picadillo de noticias internacionales. Running. troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Saludamos a Mendiondo, que lo saludábamos antes de la música, y que ni lento ni perezoso se sacó la responsabilidad de llegar tarde. Dice, buenas noches, dice, perdón que llegué tarde, el 157 demora mucho. Y fiasco, inmediatamente le contesta, vi el número de patente del 157 junto al clásico sobre Manila con la compensación al mando por la llegada tarde. Digo, nosotros no empezamos tarde. Siempre la gente queda arriba tarde, nosotros empezamos temprano. Exactamente. Y dice, muchas gracias, Bendiondo, le dice a Fiasco, todo esto sucede en la sala de chat. Le dice, muchas gracias, estimado Fiasco, lo tendré en cuenta. ¿Le parece que el hermano Masón Salgado lo tendrá en cuenta? Sí, me parece que sí. Me parece que sí. Basta acercarle Mendiondo el reclamo pertinente. Sí, mire, yo llegué tarde a la audición Monóculo. Por culpa de los. Por culpa vehículos. De él. Coché tanto, de la frecuencia tanto. Hoy es más fácil, ya no necesitaría ni la patente, simplemente componer el horario. Eso usted ya tiene el propio boleto. Tiene ahí todos los detalles, ¿no? Puede hacer la denuncia. Estados Unidos, la gran democracia del norte, sí. Tiene una figura extraña en su política, y es el señor, me duele decirlo, pero es el señor Obama. Y café con leche. Nestlé. El Nestlé que se les ganó en la Casa Blanca, vaya absurdo, ¿no? Una Casa Blanca para tener un café con leche. Qué feo. Adentro. Está manchando el salón oval. No hay antecedentes y realmente. No lo sabrá. Después de esto, no lo va a volver. Pero tuvo una iniciativa. En relación a la alimentación de los más chiquitos. Se quiso hacer el crack. Sí, se le vino como un espíritu naturista. Reivindiquemos los alimentos saludables, y que pin, que pan. La verdurita, la frutita, toda esa porquería. Claro, quería instrumentar un almuerzo realmente horrible, una alimentación fea. Espantosa, sin gracia para los niños que se mueren de la angustia si ven eso. Totalmente, y tuvo una respuesta rápida de la industria alimenticia. Él proponía poner frutas, legumbres, derivados, cosas sanas. Todos los plomazos esos que no se los come nadie. Se ve que tenía un excedente. Claro, comida de hospital. Se ve que tenía algún excedente de esa comida y dijo, ¿cómo hago para sacármela? Y apeló a los más chiquitos. Que recuerde que allá subvenciona mucho al agricultor, así que no le extrañe que vendría por ahí la mano. Está. Y inmediatamente las cadenas alimenticias lo pusieron en su lugar y le dijeron, acá se siguen vendiendo papas fritas y pizza. Y punto. Y se acabó y eso quedó. Las Lay's y la pizza puede ser Las Barros, que es la cadena más grande de allá. Exactamente. Lo pusieron en su lugar al muchacho. De todas formas, fíjese qué paradójico, en la próxima Navidad va a tener un cantante de lujo para que le cante a la familia, y es la figura de Justin Bieber. Sí, un canadiense, guarda. Pero un canadiense que es ídolo de los más chiquitos, va a ir a cantarle a la Casa Blanca. Yo espero que a raíz de esta, porque además se sensibilizan en las fiestas, ¿no? Se ponen más llorones. Claro, yo creo que ahora con esta actitud de Justin no se le vengan más ideas locas en materia de alimentación. Los chiquilines están gorditos, están bien. Sí, yo tuve la oportunidad de laborar en ese país, Gran Democracia del Norte. Tenía una cadena de alimentos. Sí, una cadena, estábamos ahí. Y es cierto, ellos cuando hay una comida papas, pero digo papa hervida, la papa irlandesa, que es la papa al horno con cáscara, un asco, y arriba le tienen un queso ahí horrible, ensaladas, todo eso, ellos no lo comen. Ahora, cuando había pizza, se mandaban de cabeza. Se tiraban de adentro al horno. De cabeza al horno. Exacto, o sea que con esta medida que pretende ser sanitaria, entre comillas, uh-huh, o saludable, podría hacer peligrar las futuras generaciones de Estados Unidos, porque se puede morir de hambre. Sí. Si la persona no come, ¿sí?, se le muere ahí, se le muere estudiando, uh-huh, en una escuela, porque le sigue ofreciendo y le sigue metiéndole, dale. No sale más de ahí. Claro, esto es un desastre. Y otra cosa que pasa en el mundo, amigos, es una campaña de Benetton que provocó las reacciones de todo tipo. Sí. Porque, bueno, son fotomontajes. Uh-huh. Tenemos que decir que son todos mentiras. Es una porquería que hacen los diseñadores. Yo vi dos y salí corriendo. Apagué la computadora porque lo vi por la computadora. Uh-huh. Horrible. Uno es justamente del señor Obama con Chávez. Es verdad, dándose un beso. Sí. Y el otro de Juan Pablo Nassinger. Nassinger con algún líder islámico, no recuerdo cuál era. Sí. Una ofensa, la de Benetton. Y además, todas estas críticas, yo creo que lo liquida Benetton. Es que ya lo. No aprendió. Porque usted recuerda que en el año 90, 91, 92. Ponía hizo a los idosos, campañas. A los idosos ponía. Y a los negritos. Y a negro. Con blanco y negro. Negro, sidoso. Toda no esa, faltaba nada. Toda esa porquería ahí toda junta como para vender cosas. Se ve que están desesperados. No vende nada. Está fundido ese país. Totalmente. Y también se nos fue. Abandonó el caballero. El caballero más bien que lo hicieron abandonar. Ya, irónicamente no fue el bungabunga, no fue la corrupción, no fue la mafia, nada. Fue la Unión Europea, la plata. Después de... ¿Cómo era el griego este que ya nadie se acuerda? ¿El gracioso del referéndum? Sí, el chistoso. El Papandreou, creo que era. El Papandreou. Ahora Berlusconi. Y el domingo, porque son elecciones anticipadas, Zapatero a tus zapatos. Sí, ¿no? Ya van tres y uno en Portugal. Ya van cuatro países que caen. Todo el país es latino, actualmente. Muñeco. Bueno, hay que empezar por ahí, ¿no? Muñeco al suelo. Y por otro lado, Australia, una verdadera falta de respeto. No, bueno, nosotros no nos merece respeto Obama, pero tenemos que respetarlo. Las investiduras diplomáticas. Aunque no nos merezca. Sí, sí. Y lo recibieron con un porro gigante en su visita, un porro inflable para Obama, y era déjala crecer. Let it grow. El eslogan que usaban para promocionarlo. Habría que ver si no lo prendieron y se hizo ahí, porque capaz que bajo el humo y la influencia de esta cannabis, él luego propuso eso de la comida. Habría que relacionarlo. Pues, habría que ver qué fue antes. Y otra noticia, y esto también tiene que ver con los más chiquitos de la casa, es la posibilidad de contratar una buena niñera. Hoy por hoy es fundamental. Ideal. Que uno que está obligado a salir de la casa. Que deje en buenas manos a los niños. Que deje en buenas manos a los niños, que estén con personas que puedan ofrecer la contención necesaria. El niño siempre sufre cuando los padres se van. Y busca la figura sustituta, que en este caso puede ser las dos en uno. Exactamente, y estamos refiriéndonos a un aviso clasificado que nos llegó aquí a Monóculo, que es la oferta, y les decimos que esto es para la República Argentina, pero perfectamente si la oferta viene, lo valora o se viene, está a disposición de cualquier hogar que quiera tener una niñera con cama, la señora Zulma Lobato, para llevar adelante esta tarea. Actualmente, este aviso clasificado, esta oferta de Zulma, es solamente para territorio argentino. Pero si hacemos una fuercita entre todos, le pagamos el pasaje también. Le podemos pagar el pasaje. Además, y la próstata famosa, que no se sabe qué pasó. Exactamente, una oportunidad única para tener a Zulma Lobato, para que le cuide a los niños. ¿Qué más quiere? ¿Qué más? ¿En qué mejores manos va a caer una criatura que se dice Esteban, esta es tu niñera y aparece ahí Zulma. Pato Tinelli y el Maipo, no, pero aparece le Zulma. Hace show, le hace todo. Show, le divierte el chiquilín, la criatura queda encantada y yo realmente... Tiene la ventaja de decir que... Ya están si un poco grandes las chiquilinas. Sí, si ¿no? entran un algún malviviente a la casa, Zulma puede cambiar su rol. Ah, no. Y entrarle ahí, ¿no? Ah, no, pegarle. Lo liquida, lo liquida. No. Y otra cosa que tenemos que destacar también esto, la República Argentina, y es un llamado a la orientalidad, es que tenemos una muchacha secuestrada, va, son varios secuestrados, pero hay una que es la hermana del loco Abreu, sí. en la casa de Gran Hermano. Uh-huh. No sé si está nominada o no. No está nominada. Entró bueno. y la nominaron enseguida. Entonces, debe ser muy simpático. Sí, no, se conquista a la gente. No paren de llamar, no paren de apoyarla. Acá creo que más allá del programa, que uno puede tener sus críticas. Es el país. Es el país el que se la está jugando. Y todo. Hablando de tema deportivo, recuerde que el domingo, la batalla final. Fútbol de alta. De alto nivel, tan alto nivel que ni se lo ve. No se lo rastrea. No se lo reconoce como fútbol. Peñarol Nacional. Peñarol Nacional, Estadio Centenario. Y casi toda la capacidad para los tricolores, por problemas de seguridad. La Olímpica entera es para Nacional. Y la... Colombia y la mitad de la América. Y la mitad de la América. Mira, así que qué oportunidad. Uruguay está también jugando, la Sub-15. La Sub-15 que ayer empezó con buen pie ante Venezuela. Y no hablamos nada del cachetazo que le dimos a estos atorrantes de los italianos. Además, usted vio lo que dijo Tavares antes. A mí, si será cra Tavares, que lo dijo antes, para no basurear después. Dijo sobre Berlusconi, le preguntaron obviamente, y dijo, bueno, la vida tiene vueltas, porque Berlusconi le había echado a él del Milan hace 20 años, cuando estuvo unos 17 partidos dirigiendo el Milan, y ahora a Berlusconi lo echan de la presidencia, estando justo a Tavares ahí. Mire usted. Bueno, amigos, nada más. Nos reencontramos entonces el próximo viernes a partir de las 8. Uh-huh. Han sido ustedes más que amables. Los convocamos para los diferentes espacios de comunicación en Meridiano, que va de lunes a viernes a las 13. El jueves se viste de gala a las 13 horas. Luego, el jueves a las 15:30, ¿no? 15:30 aproximadamente en Ciudad Más, en el espacio de Hijos de la TV. Ahí se presentan piezas publicitarias antológicas que vale la pena volver a ver. A las 20 horas en Al Carajo, el programa Al Carajo en la 92.3 de la zona del Pinar, una radio víctima de la clandestinidad. Y los viernes, como siempre, a las 8 aquí en Monóculo. Nada más, nos despedimos hasta el viernes, hasta la semana que viene. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.